fin de semana pasado, el día sábado, el suplemento económico del diario La Nación publicó una nota bastante curiosa referida al tratamiento que algunos bancos, un grupo de principales bancos privados, entre ellos el Santander, Río, el HSBC, el Standard, el Banco Francés, también el Banco Galicia, como que discriminan entre quienes tienen una tarjeta de débito y tienen una caja de ahorro abierta por el gobierno para otorgarles los planes sociales. Entonces, a estas personas, que justamente son de condición más pobre, no nos están favoreciendo con las promociones que a cualquiera de nosotros que tenemos una tarjeta de débito porque tenemos una caja de ahorro abierta en un banco, nos ofrecen a la hora que vamos a comprar algún producto. Una dicotomía bastante importante teniendo en cuenta que justamente la gente más pobre es la que más necesita de estas promociones y quizás aquella gente que tiene más dinero no le significa tanto que le descuenten un 10 o un 15% en algún producto que va a llevar. Para hablar de este tema es que pusimos en comunicación a Graciela Muñiz, ella es la defensora del usuario bancario de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Graciela? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Sí, es así, es verdad. Las personas, digamos, que menos tienen, las que reciben asignación universal por hijo, que tienen tarjeta de débito que son otorgadas por estas instituciones bancarias, las que tienen, digamos, cuenta de ahorro, son excluidas de las promociones de algunos supermercados, por ejemplo, que dan descuentos importantes, sobre todo en los fines de semana, descuentos en Jumbo, otras tiendas que afectan, digamos, lo que tiene que ver con el consumo y la canasta familiar. Es decir, no estamos pidiendo descuentos para esas personas para compra de elementos, digamos, de elevado costo, simplemente elementos de canasta familiar y algunos que tienen que ver con librería, teniendo en cuenta que la mayoría tienen hijos que van a la escuela. Entonces me parece que la medida de estos bancos es netamente discriminatoria, porque la verdad es que los descuentos son justamente para las personas que menos tienen. Uh-huh. Y nosotros estamos enviando un oficio a cada una de las entidades bancarias para preguntarles por qué adoptaron esta medida. Algunos han dado respuesta en uno de los suplementos, de como usted dijo, del diario La Nación, diciendo que el gobierno los obliga a recibir a esos clientes y que de alguna manera ellos, digamos, no tienen, digamos, sustentan el costo de esos clientes que deben absorber. Eso quiere decir que la respuesta es: nosotros no ganamos nada, los bancos siempre ganan. Uh-huh. Y otro, la respuesta fue que solamente el Santander contestó favorablemente diciendo que iba a incluirlos. Uh-huh. Que la verdad que no se habían dado cuenta de la exclusión. Pero la realidad es que si esto no se descubre, ellos seguían excluidos, ¿no? Estos clientes seguían excluidos. Y por supuesto, también vamos a mandar un oficio al Banco Central, que es el órgano de contralor por excelencia, el que debe aplicar una sanción, considerando que esa medida para mí es altamente discriminatoria. Graciela, buenas noches. Mariana Prado es mi nombre. Buenas noches. Quería consultarle, ¿se tiene algún cálculo de cuánto es lo que le representa para los bancos este costo, digamos, que dicen perder sobre el cargo que no se cobra en las tarjetas? Mire, la verdad es que yo no tengo un cálculo. Ellos hablan de cantidad de clientes que ingresaron, que el gobierno les hizo ingresar. Sí. Por banco, no tengo un cálculo, pero nosotros tengamos en cuenta que bancos como el Banco Francés, con el Banco Santander, con el HSBC, digamos, son bancos que tienen clientes importantes, que siempre ganan. Recordemos que también las comisiones bancarias aumentaron a partir de enero entre un 20 y un 25%, uh-huh, sin que los clientes y usuarios lo hayan recibido con 30 días de anticipación. Es decir, esto no significa nada para los bancos. No por esto los bancos van a perder, aunque se incremente la cantidad de tarjetas, claro, de débito por asignación universal por hijo o, digamos, o cajas de ahorro, ¿no? Sí. Estos son los usuarios que, digamos, las entidades bancarias deben proteger, porque inclusive para ellos les da una imagen positiva. La mayor parte de la población, después de, digamos, de la crisis del 2001, tiene una mala imagen de los bancos. Bueno, Esa sería una buena manera de poder revertir y no excluir a los que menos tienen. Claro. Muñiz, usted hablaba justamente de este tipo de clientes también. Me parece que los bancos ahí pueden pensar en futuros clientes potenciales y además en gente que en general tiene un buen historial de pago. De eso se habla siempre cuando se habla de los microcréditos, de gente claro. que en general tiene una buena conducta bancaria, contrario a lo que se cree, ¿no? Exactamente. Por eso digo que no me parece por parte de los bancos una medida acertada lo que hay que tomar, lo que han tomado, porque en realidad si uno lo ve a futuro, quizás como vos decís, esto puede transformarse después en microcréditos o algunas otras cuestiones que salgan, digamos, como medidas de los gobiernos. Y la verdad que excluirlo desde el BAMO, la verdad que bueno, me parece altamente discriminatorio. Uh-huh. En el caso de no contestar, digamos, positivamente, digamos, el oficio que usted les envió, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso a dar? Bueno, el próximo paso, nosotros primero le vamos a preguntar a estos bancos por qué adoptaron esas medidas, pero uh-huh. después vamos a dirigirnos al Banco Central para que los sancione. Creo que debe existir una medida de sanción, porque es una medida discriminatoria y en último caso nos vamos a dirigir al INAVI para uh-huh. que resuelva la situación. O sea, no vamos a dejar pasar esto, digamos, ¿no? Vamos a seguirlo muy de cerca. Si el Banco Central responde que no está a su alcance, no, él es el organismo de contralor, digamos, que debe regular este tipo de cuestiones y decirle a los bancos, no, esta medida es discriminatoria y si no los vamos a sancionar uh-huh. o le vamos a aplicar una multa. Y si no lo hace, nos dirigiremos al INADI para resolver la cuestión. No podemos, digamos, desde la Defensoría del Pueblo, sostener que sean excluidos los que más necesitan esas promociones. ¿Cómo surge este reclamo de las personas que se quejan? No, este reclamo, tengo que ser muy sincera, este reclamo no lo descubrí yo, lo descubrió un periodista que me pidió que por favor investigue. Él había descubierto que eran excluidos un solo banco de una promoción y nosotros empezamos a entrar en las páginas web de algunos bancos y nos dimos cuenta, bueno, todos los que salieron a la luz. Pero la verdad que no surgió de una denuncia, es una actuación nuestra de oficio, pero la verdad es que la idea la dio un periodista que había detectado que estaban excluidos en un banco de esas promociones. Y a partir de ahí nosotros investigamos y abrimos un oficio de investigación, a los cuales ya se libraron los oficios de las entidades bancarias y al Banco Central. Vamos a esperar la respuesta, que son más o menos unos 5 días que le dimos de plazo, a ver cuál es la respuesta que nos da por supuesto al Banco Central, cuál es la respuesta que nos da, y si no, articularemos con el INADI. Graciela, el 2009 fue el primer año, ¿no?, de la Defensoría del Usuario Bancario. Sí, la verdad es que la modificación de la ley con respecto a los adjuntos surgió en el 2005. Uh-huh. Los legisladores en el 2005 decidieron que uno de los defensores adjuntos tuviera la temática exclusiva del cliente, usuario bancario, mutuales, cooperativas y entidades financieras. Nosotros estábamos ya todos en función, por lo tanto se decidió esperar hasta la nueva asunción de los nuevos defensores. Yo en ese caso fui reelegida y esta es la competencia que me asignaron a mí, ¿no? Esta defensa de cliente de usuario bancario, mutuales, cooperativas, entidades financieras, que bueno, dicho sea de paso, da bastante trabajo y es un universo diferente, ¿no? Los clientes y usuarios bancarios en realidad ni siquiera saben lo que le cobran, no están informados del aumento de los gastos administrativos ni de los costos, no están informados de nada, no entienden los resúmenes de cuenta porque parecen muchas veces jeroglíficos. Entonces, de alguna manera, nosotros comenzamos primero difundiendo esta defensoría del cliente bancario, colocando esta móvil en las puertas de los bancos, difundiendo un folletito donde hablaba de los derechos que tienen los clientes y los usuarios bancarios para que de alguna manera estén informados y puedan difundir y también, por supuesto, puedan acercarse a la Defensoría del Pueblo a realizar una denuncia. Uh-huh. ¿Y cuál es el balance de estos primeros meses, este primer año, digamos, de funcionamiento? Bueno, la verdad es que aparte de estos stand móviles que colocamos en la calle para difundirlo, nosotros nos reunimos con las entidades privadas y las entidades públicas de los bancos, las asociaciones, ¿no? Y le dijimos muy claramente nuestra idea: ustedes seguramente deben querer conservar al cliente y nosotros tenemos que darle una respuesta al vecino. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es que articular en conjunto. Cuando viene la persona a la defensoría, el cliente bancario, ya está súper cansado de reclamarle cosas al banco, súper cansado de reclamarle cosas al banco y que el banco no responda. Por eso la defensoría debe intervenir. ¿Cuáles son las quejas más usuales? En realidad, con respecto a los bancos públicos, la inseguridad en los cajeros automáticos, ¿no? Eso es lo más corriente. Billetes falsos, que no le dan el monto, digamos, del dinero que solicitaron, billetes falsos. Con respecto a los bancos privados, todo lo que tiene que ver con gastos administrativos y comisiones, y aquellos llamados PAC bancarios, a los cuales los clientes quedan como rehenes, es decir, para solicitar una cuenta corriente, se le da una tarjeta de crédito en el cual el cliente bancario no quiere o no la va a utilizar, pero no sabe que le corran los gastos administrativos. Y como abrió esa cuenta corriente y le corresponde esa tarjeta, por más que no la use, le cobran los gastos. Y a lo largo de un año se da cuenta que le debe al banco una determinada cantidad de dinero. Entonces, bueno, ahí sí, yo siempre les digo, cuando abre una cuenta corriente y le ofrece una tarjeta de crédito, hago una nota al banco, preséntese ahí, dígale que no va a usar la tarjeta, y en caso de que no le abran con la cuenta corriente, diríjase a otra entidad bancaria y denuncie a esa, a la cual uno tiene derecho a elegir. Bueno, no quiero tarjeta de crédito, quiero abrir una cuenta corriente y nada más, no quiero una tarjeta de crédito. Claro. Es decir, esos packs son bastante engañosos, tiene, digamos, una especie de publicidad engañosa, ¿no? Cuando digamos, le dan el paquete bancario, tiene una letra chica que en general los usuarios o los clientes bancarios no están acostumbrados a leer, ¿no? Toman las cosas y, bueno, y se necesita un poco de educación hacia las personas que se dirigen a los bancos. Bueno, Graciela Muñiz, defensora del usuario bancario de la Ciudad de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo por su atención y haber participado en esta emisión. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Somos Radio El Mundo AM 1070 y en el 2010 cumplimos 75 años. Somos la radio y tenemos con qué.